memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar tres filmes de Cinematográfica Valle del año 1922. Todos ellos dirigidos por Arnold Echeverri. En 1920, el fotógrafo, director y productor de cine Federico Valle organizó una expedición y, equipado con tres argumentos, se dirigió hacia la Patagonia a filmarlos. Viajaron en tren hasta Neuquén, dos días en automóvil a Bariloche, para seguir después hasta Colonia Galza, en el interior de la actual provincia de Chubut. La expedición continuó hasta el lago Festelauken, al que cruzaron en canoa, hasta llegar a la desembocadura de un torrentoso río que baja de la cordillera, donde filmaron las películas. Intentaron llegar a una catarata que se escuchaba, pero no la hallaron, y en su camino encontraron el campamento más avanzado del explorador Perito Pascasio Moreno, sobre la margen del río. Expedición que 20 años antes se vio interrumpida por el naufragio del barco en el que iba. Siguieron todavía más lejos, pero la temperatura, la humedad y la pérdida de algunas provisiones por putrefacción les hicieron desistir. Para volver, debieron abrirse paso a fuerza de machete, pues la maleza ya había crecido y el cansancio les hizo ir dejando en el camino una parte del equipo, inclusive las armas y municiones, y al llegar a Festelauken estaban ya sin alimentos. Fruto de este viaje resultó el material para tres películas: Jangada Florida, Patagonia y Allá en el Sur, que dirigidas por Arnold Echeverri llevaron al público los panoramas sureños. Parte de lo filmado se perdió por defectos del negativo, pero gracias a la pericia e imaginación del peruano José Bustamante y Valivián, permitieron reemplazarlo en buena cantidad mediante ciertas alteraciones del argumento y algunas tomas hechas en las barrancas de San Isidro. La crónica sobre la película de Narciso Robledal, publicada en la revista Caras y Caretas del 9 de septiembre de 1922, dice que este filme continúa la serie de producciones filmadas en la Patagonia por Federico Valle y que en relación a la anterior tenía menos paisajes y más acción. Jangada Florida es una película sin sonido filmada en blanco y negro que se estrenó en 1922, dirigida por Arnold Echeverri y protagonizada por Arauco Radal, Nelo Cosimi, Amelia Mirel y Raquel Garín. Horacio Quiroga intentó crear con Manuel Gálvez una empresa cinematográfica y escribió dos guiones: La Jangada Florida y La Gallina Degollada, basada en un cuento homónimo de los que solo quedaron unos borradores. Dice Emil Rodríguez Monegal que, en un argumento cinematográfico inédito, La Jangada Florida, que conserva en su archivo Quiroga, bregó por la solución al problema social de los obrajes por el entendimiento entre patrones y obreros. Siguió un esquema fácil y previsible, utilizando los recursos del suspenso característico de filmes de aventuras de la época, y se refiere a un ingeniero inspector del Departamento del Trabajo que se hace pasar por un mensú para investigar de cerca las condiciones de los jornaleros. Interviene en una revuelta de estos con la finalidad de apaciguar los ánimos, administrar justicia y poder rescatar a la hija del capataz. de la que está enamorado. Luego de angustiosas peripecias, revela su identidad y se casa con la muchacha y crea un obraje modelo. Esta fue Jangada Florida. Veamos ahora Allá en el Sur. Es una película dramática sin sonido, filmada en blanco y negro, estrenada en agosto de 1922, dirigida por Arnold Echevere y protagonizada por Arau Corradal, Nelo Cosimi, Amelia Mirelli y Raquel Garín. Sándor, un empresario cuyos negocios no prosperan, tiene una digna esposa a quien pretende Mentón, el usurero del pueblo, que le había prestado una suma de dinero a escondidas del esposo que ella empleó para que su descarriada hermana viaje hasta allí para vivir con ellos. Inicialmente Sándor no la acepta, pero por los ruegos de su esposa accede a que se quede. Mentón, que también había prestado dinero a Sándor, apremia a ambos cónyuges, por lo que finalmente ella acepta sacrificar su honra y a la noche acude a su casa, pero allí ya se encuentra su hermana dispuesta a sustituirla. Cuando el acosador Mentón va a abrazarla, se escucha un disparo. Era el peón bueno de Sándor, exigente por su sueldo y ahora tal vez por virtud de una mirada y de un agradecimiento, es el salvador oportuno. Allá en el Sur. Lindo argumento. Finalmente, Patagonia. Película sin sonido, filmada en blanco y negro, producida por Federico Valle y dirigida por Arnold Echevere, que se estrenó el 12 de octubre de 1922 y protagonizada por Arau Corradal, Nelo Cosimi, Amelia Mirel y Raquel Garín, el mismo elenco en las tres películas. La crónica sobre la película, publicada sin firma en la revista Caras y Caretas del 21 de octubre de 1922, dice que este filme continúa la serie de películas filmadas allá en el sur por Cinematográfica Valle, dirigidas por Arnold Echevere. No desdice esta película de sus anteriores realizaciones, por el contrario, las justifica y las ennoblece. Así por lo que respeta al manipulador fotográfico, a quien es justicia apuntarle este acierto como por lo que hace a sus intérpretes, los cuales se advierten que a medida del entrenamiento van sabiendo definir sus cualidades artísticas, plasmándolas con un decoro profesional, que ya es una garantía de futuro y buenos éxitos. Patagonia es un excelente ejemplo, no de lo que es, sino de lo que podrá ser, si se cultiva con inteligencia y dedicación el arte de la escena muda entre nosotros, culminó el artículo en dicha revista. Bueno, y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando estos tres filmes de Arnold Echevere: Jangada Florida, Allá en el Sur y Patagonia, estrenados en el año 1922.